Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 53 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 72 grados Fahrenheit con un cielo parcialmente soleado. La calidad del aire el día de hoy está moderada. Tenemos un valor de 51, de una escala del 51, creo, sí, al 100. Viento que se registra a 7 millas por hora, humedad de un 40% con una visibilidad de 9.9 millas. El índice de rayos ultravioleta el día de hoy estará alto, tendremos un valor de 7 y su máxima exposición será a las 3 de la tarde. Temperaturas máximas para el día de hoy, 85 grados, mínimas de 65 con cielos parcialmente nublados, o sea, va a haber nubecitas y el solecito, ¿ok? Para el día de mañana viernes esperan temperaturas máximas de 87 grados, mínimas de 66 con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado 6 de septiembre se esperan temperaturas máximas de 80 grados, mínimas de 64 con cielos parcialmente nublados. Para el próximo domingo máximas de 84 grados, mínimas de 68 con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo lunes 8 de septiembre se esperan temperaturas máximas de 87, mínimas de 67 con cielos soleados y despejados. Y el próximo lunes se esperan vientos al igual que el próximo martes, para que ustedes vayan preparando si tienen que hacer algo en esos días. Les digo eso porque a veces uno coincide, ¿no? Supongamos que te vas a comprar algunos muebles o vas a llevar algo y que se puede volar por el viento y pues uno no espera, ¿no?, que esté haciendo viento en los días que uno tiene que hacer ciertas cosas, o tal vez tienes alguna reunión afuera o una fiestecita en el parque, no sé, porque uno piensa, ah, no, sí, son los fines de semana las fiestas y todo eso. No, a veces no, ¿verdad? Pero bueno, aquí nos está diciendo que a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde aproximadamente, el próximo lunes se esperan vientos y el martes también de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y ya saben que cuando se vienen esos vientos, pues también se vienen pues un cambio de temperaturas. Y sí, van a descender las temperaturas a partir de esos días o la próxima semana. Sí. Estaba viendo un poquito más sobre el viento, pero me estaba dando el viento del día de hoy. Y como también les comentaba, probablemente hay probabilidad de la próxima semana que vayan a tener a mi bebé. Todo va a depender de mi próxima cita el próximo martes. O puede ser antes también, ¿eh? pues todo puede pasar. Ahorita se está moviendo bastante mi bebé. Ya se despertó, igual que la mamá. Entonces, pues para que sepan cómo va a estar el clima la próxima semana, ¿ok? Bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión. Y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Gracias.

Aries. Momento de renacimiento, de cambios, de hacer cosas nuevas y diferentes. Tú eres por esencia muy movido, energético y creativo. Aprovecha tus relaciones sociales, olvídate del que dirán para el signo de Tauro. Relájate y sereno, aunque con agenda saturada. Hoy es un buen momento para solucionar diferencias de comunicación en el trabajo y vivir cambios lindos en el hogar que llenarán tu corazón. Para el signo de Géminis. Propuestas laborales y reuniones importantes donde surgirán nuevos planes y proyectos que beneficiarán tu economía en el corto plazo. Cáncer, fortalece el compromiso, es tiempo de recibir lo mismo que has dado, es un excelente día para iniciar, formalizar o reforzar una relación sentimental, buen momento para compras, ventas o negociaciones. Leo, escucha tu voz interior antes de decidir, no te dejes llevar por la urgencia ni la necesidad, hay proyectos frente a ti, pero analiza bien antes de actuar, en tu hogar hay balance y paz interior. Virgo, llegan buenas noticias económicas, dinero detenido, aumento de ingresos o un nuevo proyecto propio, además planearás un viaje que te dará paz y limpieza mental. Libra, no te desesperes, estás ante retos y nuevas oportunidades, pide ayuda y sal de tu zona de confort, tienes todo para triunfar en cualquier área de tu vida. Escorpio, la rueda de la fortuna está a tu favor, especialmente en lo profesional, una reunión o un evento te dará información valiosa que debes poner en práctica pronto para mejorar tu economía. Sagitario, no busques fuera lo que está en ti. Tras aprendizajes y errores, ahora viene el reencuentro contigo mismo. Avanzarás con pasos firmes hacia lo justo y conveniente. Capricornio, atrévete a vivir y no te detengas por el qué dirán. Hoy recibirás una noticia maravillosa en lo profesional que te llenará de motivación. Acuario, la luna está en tu signo, así que hoy y mañana son ideales para compras, ventas, negociaciones, romances, viajes o cambios importantes. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Mucha abundancia física, mental y espiritual. Gran día para contratos, viajes y firmas. Una noticia familiar te dará gran alegría y se marca un viaje en familia próximamente. De la mañana con 51 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con el segmento de ciencia y tecnología. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Desearlo. Dicen que eternamente me andas buscando. Dicen que si eres mío, yo seré tuya. Dicen que tú has venido a cambiar mi vida. Digo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Digo que te deseo, pero te temo. Será mi suerte un día la de tenerte. Yo digo que hoy y que me muero por verte y por darte mi vida, venderte mi alma, quedarme a tu lado aunque no me haga falta, sentir que este invierno se acaba, mirarnos por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana. La calma llegó. Dicen que nos vayamos con todo al cielo. Dicen que si tú puedes, yo también puedo.

Durante años, las interfaces cerebro-computadora parecían condenadas a la neurocirugía. Quien quisiera mover un cursor o un brazo robótico con la mente debía someterse a un implante cerebral. Pero un equipo de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, por sus siglas, acaba de demostrar que existe otro camino. Un simple gorro de electrodos y un sistema de inteligencia artificial bastan para convertir pensamientos en acciones. Del quirófano al laboratorio portátil. Dice, inteligencia artificial como copiloto. Muchas acciones cotidianas siguen patrones predecibles. Nuestro sistema de inteligencia artificial los interpreta para apoyar los movimientos, explicó Jonathan Cao, investigador principal del estudio. Este rol de la inteligencia artificial convierte a la interfaz en algo más que un decodificador. Y bueno, pues esa fue la noticia. Ok, vámonos. Inteligencia artificial como copiloto. Entonces, explicó Jonathan Cao, investigador principal del estudio. Este rol de la inteligencia artificial convierte a la interfaz en algo más que un decodificador. Se transforma en un colaborador que hace lo posible y lo que antes quedaba fuera del alcance de la tecnología no invasiva. Y el proyecto publicado en Nature Machine Intelligence utiliza un electroencefalografía para registrar la actividad eléctrica del cerebro. Esta técnica ya se conocía, pero hasta ahora su rendimiento era limitado y poco fiable. La innovación radica en los algoritmos de aprendizaje automático que interpretan las señales cerebrales y además en un sistema de visión artificial que entiende el contexto y ayuda al usuario a completar la tarea prevista. En otras palabras, el sistema no solo lee la intención de mover el brazo, actúa como un copiloto que interpreta patrones de movimiento y apoya la acción. Y bueno, pruebas con y sin parálisis. El equipo probó el sistema con 4 participantes, 3 sin impedimentos y una persona con parálisis de la cintura hacia abajo. Las tareas incluían mover un cursor en la pantalla y manipular bloques con un brazo robótico. Los resultados fueron contundentes. Con ayuda de la inteligencia artificial, todos completaron los objetivos de manera más rápida y precisa. En el caso del participante con parálisis, el rendimiento fue casi 4 veces superior al respecto a las pruebas sin asistencia, logrando mover los bloques en 6 minutos y medio. Un horizonte de autonomía. Más allá de los experimentos, el objetivo final es ofrecer autonomía compartida a quienes viven con parálisis o enfermedades neurodegenerativas como la ELA. El equipo trabaja para mejorar la precisión de los brazos robóticos e incorporar sensibilidad táctil que permita a los usuarios sentir los objetos que manipulan. El futuro podría incluir copilotos capaces de adaptar el toque al objeto que el usuario desea agarrar, adelantó Johannes Lee, coautor del estudio. Ciencia ficción hecha realidad. La posibilidad de mover un brazo con la mente sin necesidad de cirugía abre un nuevo capítulo en la relación entre humanos y tecnología. Lo que ayer parecía ciencia ficción, hoy se acerca a convertirse en una herramienta de independencia para quienes más lo necesitan. Y todo empieza con algo tan sencillo y tan poderoso como un gorro y un pensamiento. Pues ahí está la noticia. Mover un brazo con la mente. Y el motor, esta es otra noticia de tecnología, el motor de combustión no está muerto, resucita hidrógeno y lo único que expulsa es vapor de agua. Mientras los eléctricos batallan con baterías pesadas y cargas lentas, fabricantes como MAN y Volvo apuestan por un camino inesperado, motores de combustión que queman hidrógeno. Prometen largas distancias, bajas emisiones y un futuro en el que los camiones solo dejen una estela de vapor. Durante años parecía que el destino estaba descrito. La gasolina y el diésel debían desaparecer y los eléctricos se convertirían en los nuevos dueños de la carretera. Pero la transición energética nunca ha sido un camino recto. Entre baterías que pesan demasiado y cargas que duran horas, surge una alternativa que combina lo mejor de dos mundos. Motores de combustión que en lugar de humo solo liberan vapor de agua. hidrógeno en vez de diésel. La idea es sencilla: para revolucionar es tomar la tecnología de los motores de combustión probada durante más de un siglo y adaptarla para funcionar con hidrógeno de bajas emisiones. Así, un motor tradicional puede sobrevivir a la transición energética, evitando el uso del contaminante diésel y sin tener que reinventar desde cero las cadenas de montaje. El resultado es doble: menos emisiones y una implementación más rápida, en lugar de esperar que toda la infraestructura de camiones eléctricos se desarrolle. Los fabricantes pueden aprovechar lo que ya existe y dar un salto intermedio hacia la descarbonización. MAN y Volvo marcan el camino. En Europa, dos gigantes del transporte pesado ya tienen planes concretos. MAN entregará en el 2025 los primeros 200 camiones con motores de hidrógeno a clientes estratégicos. Volvo, por su parte, comenzará pruebas similares en el 2026 con la expectativa de que esta tecnología llegue a ocupar una parte significativa de sus ventas futuras. Ambas compañías destacan las ventajas frente a los eléctricos: más autonomía, menos peso y recargas rápidas. Para el transporte a la larga distancia, estas características pueden marcar la diferencia. El gran desafío: el hidrógeno verde. El entusiasmo, sin embargo, choca con un obstáculo clave: la producción de hidrógeno verde. Fabricarlo a gran escala sigue siendo caro y la infraestructura para su distribución aún es escasa. Europa y Estados Unidos están invirtiendo en proyectos que prometen ampliar la oferta, pero la realidad es que de momento el suministro no alcanza para un despliegue masivo. Esto obliga a los fabricantes a plantear soluciones de transición como el uso de biogás o gas natural mientras se acelera la construcción de plantas y redes de abastecimiento. El riesgo es que sin un combustible verdaderamente limpio, el impacto ambiental de esos motores queda en entredicho. Una segunda vida para la combustión, más allá de los retos. La apuesta por el hidrógeno tiene un valor simbólico. Demuestra que el motor de combustión, lejos de estar condenado, puede reinventarse para sobrevivir en la era de la sostenibilidad. Y no se trata solo de tecnología, implica conservar empleos, mantener fábricas en funcionamiento y facilitar una transición menos abrupta hacia un futuro sin emisiones. En ese futuro, los camiones podrían seguir rugiendo en las autopistas. La diferencia es que, en lugar de humo, dejarían tras de sí algo mucho más inofensivo: una nube de vapor. Y esa es otra noticia. Ahora vamos a pasar a una de ciencia. ¿Por qué un adolescente decide hacerse daño a sí mismo? Las autolesiones son un simple gesto de rebeldía. Las autolesiones no son un simple gesto de rebeldía ni un intento de llamar la atención. En muchos jóvenes, el dolor físico se convierte en un refugio frente al el sufrimiento emocional. Un reciente estudio en universidades españolas revela los perfiles más vulnerables y abre la puerta a nuevas estrategias de prevención. Tras los pasillos vacíos de una facultad, una estudiante ficticia como Iris simboliza el malestar invisible de miles de jóvenes que recurren a las autolesiones para sobrellevar su dolor. Entre un 15% y un 25% de universitarios españoles admite haberlo hecho. Lejos de ser un juego o un capricho, estas conductas hablan del perfeccionismo extremo, presión académica y falta de apoyo emocional. La ciencia ya empieza a desvelar por qué ocurre. Un dolor que busca aliviar otro. Cortes, quemaduras o golpes no son necesariamente un intento de suicidio, sino una forma de gestionar emociones desbordantes. El dolor físico actúa como una vía de escape frente a la culpa, la vergüenza o la desesperanza. En algunos casos se convierte en un ritual para sentir algo en medio de la apatía. En otros, en un castigo autoimpuesto por no alcanzar expectativas propias o familiares. Perfiles de vulnerabilidad. Un estudio de 120 universitarios identificó dos perfiles claros. El primero, que abarca el 40%, incluye estudiantes perfeccionistas sometidos a una presión constante y con escaso apoyo emocional. Pasan muchas horas frente a pantallas y en ocasiones recurren a medicamentos sin receta. Son quienes presentan más conductas autolesivas. El segundo grupo, que representa el 60%, también experimenta exigencia y estrés, pero cuenta con más recursos protectores, amistades sólidas, deporte, metas personales o actividades creativas. Aunque tienen pensamientos negativos, logran frenar antes de autolesionarse. Y buscan ayuda con mayor frecuencia. El perfeccionismo como trampa. Un rasgo común en ambos perfiles es el perfeccionismo. Lo que a menudo se valora como una virtud en exceso se transforma en un factor de riesgo. El entorno universitario, especialmente en carreras de ciencia de la salud, refuerza la idea en que no se puede fallar. Ese mandato silencioso alimenta el miedo a pedir ayuda y la autoexigencia desmedida. Redes sociales, apoyo y riesgo. Las redes pueden ofrecer compañía, pero también multiplican la comparación constante. Exponer a adolescentes a contenidos sobre autolesiones fuera de un contexto terapéutico agrava el problema, ya que trivializa y normaliza la conducta. En cambio, en entornos guiados por especialistas, ese mismo material puede convertirse en un recurso para desmontar mitos y fomentar el autocuidado. Escuchar sin juzgar. Las autolesiones son señales de alarma que deben ser escuchadas con respeto. No se trata de modas pasajeras ni de simples llamadas de atención. Universidades y centros educativos tienen un papel clave. Formar al personal para detectar el malestar, ofrecer programas de prevención basados en evidencia y garantizar apoyo psicológico inaccesible. Cultiva la autocompasión y aprender a suavizar la voz interna más crítica puede ser la clave para que jóvenes como Iris dejen de recurrir al dolor físico como forma de supervivencia y encuentren en el diálogo y el acompañamiento un camino hacia la resiliencia. Y bueno, esa fue otra noticia de ciencia y ahora vamos a pasar a otra de tecnología, cómo la inteligencia artificial logra anticipar en minutos las reacciones del mercado. Un estudio reciente muestra que la inteligencia artificial puede detectar el tono emocional de las noticias financieras y anticipar el movimiento de las acciones en cuestión de minutos. El hallazgo confirma que los mercados no reaccionan solo a cifras, sino también a emociones colectivas que pueden aprovecharse con rapidez. En los mercados financieros cada minuto cuenta. Una investigación reciente revela que herramientas como ChatGPT pueden medir el tono de las noticias de dividendos y predecir cómo reaccionarán las cotizaciones casi al instante. El análisis, basado en miles de artículos sobre empresas de S&P 500, es el Standard & Poor's, muestra que los efectos del sentimiento son intensos pero fugaces. Concentrados en las primeras horas tras la publicación, la conclusión es clara, la emoción mueve el mercado. El poder oculto del tono. Un mismo hecho comunicado con distintas palabras genera reacciones diferentes. Decir que una empresa mantiene el dividendo pese a la incertidumbre no transmite lo mismo que anunciarlo con optimismo. Según el estudio, esta diferencia lingüística influye directamente en cómo actúan los inversores. ¿Cómo se midió el sentimiento? Los investigadores analizaron 4.682 noticias sobre dividendos de 394 empresas del S&P 500 publicadas entre el 2023 y el 2024 con instrucciones específicas. ChatGPT evaluó el tono de cada noticia en una escala de 1 de menos 1 muy negativo a más 1 muy positivo. Así obtuvieron un indicador cuantitativo del sentimiento financiero. Resultados claves, minutos, no días. El hallazgo central fue el tono positivo. El hallazgo central fue que el tono positivo se correlaciona con subidas inmediatas en la acción, mientras que el negativo anticipa caídas. Pero la ventana es breve, el efecto es máximo en las primeras 2 horas tras la publicación y luego se diluye rápidamente. Las estrategias que compran tras noticias positivas o venden tras negativas superaron a las tradicionales, siempre que se actuara rápido. ¿Por qué funciona? En la inmediatez del mercado, las decisiones se toman con la emoción que con el análisis profundo de balances. Se toman más con emoción que con el análisis profundo de balances. ChatGPT no predice el futuro, pero sí captura matices lingüísticos que reflejan cómo reaccionan los inversores en caliente. muchas veces antes de que los analistas humanos procesen la información completa. Un ejemplo práctico. Si a las 9:30 se anuncia que una empresa logra un dividendo récord gracias a los sólidos resultados trimestrales, ChatGPT puede calificar el tono como más 8.85, muy positivo. En los minutos siguientes la acción tenderá a subir. Una estrategia ágil podría aprovechar esa reacción inicial, aunque el impulso desaparecería a lo largo del día. Implicaciones para los inversores. El estudio muestra que el análisis de sentimiento es útil para identificar oportunidades a muy corto plazo. La rapidez es esencial. Esperar horas significa perder la ventaja. Modelos sencillos pueden ser efectivos si se aplican de forma consistente. No obstante, los investigadores subrayan que no existen fórmulas mágicas. Toda inversión implica riesgo y la volatilidad puede revertir cualquier predicción. Okay. Pues esas son todas las noticias de ciencia y tecnología por el día de hoy. Esperemos que les hayan gustado. Vamos a pasar a las otras noticias con Janet. La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo, y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolía, más haberme conformado a no tenerte a mi lado ha sido absurda agonía. Fuimos un día, qué agonía. Informe bien. por lo inédito, que se lleva todos los méritos. Está conmigo porque quiere, no estaba por la de crédito. Deja el papelón patético, que yo estoy tranquilo en México. Pasa mierda que tú hablas, te compré papel higiénico. ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro. Tan huevón yo que te di mi todo, y tú me pusiste los del toro. Y ahora solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 29 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento del segmento de Conociendo tu Meta. Y bueno, se me movió aquí por lo visto el artículo, denme un segundo, iba a hablar algo de el artritis, bueno, de la artritis y cómo puede afectar pues la salud del corazón. Fíjense que hoy en día he escuchado de la artritis en jóvenes y adultos. Antes nada más escuchaba como que era una enfermedad, ¿no? Que se presentaba más en los adultos mayores. Y ahora, hoy en día, se ha escuchado también en los jóvenes y también adultos jóvenes. O sea, que estamos hablando de 20 años, 20 y tantos años. Y ya pues ni se digan también de nuestras mascotitas, ¿no? Que también sufren de artritis, a cómo van creciendo, por ejemplo, los perritos o los gatitos casi no se escucha, ¿no? Pero los perritos sí. Entonces, vámonos con la clasecita de cómo puede la artritis afectar la salud del corazón, ¿ok? Generalmente estas dos afecciones no suelen asociarse, pero estudios coinciden con que la artritis reumatoide, o que le llaman AR, puede relacionarse con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Una investigación analizó este vínculo y destacó que la artritis reumatoide y la gota, que son dos enfermedades inflamatorias de las articulaciones con diferentes causas subyacentes, se asocian con un aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular de entre el 50 y el 70% en comparación con la población general. Los expertos sostienen que esto se debe a que la inflamación crónica de la artritis reumatoide daña los vasos sanguíneos y eso provoca pues una acumulación de placa en las arterias. Y la placa en las arterias puede estrechar los vasos sanguíneos y puede bloquear el flujo de la sangre, lo que aumenta el riesgo de afecciones tales como infartos o accidentes cerebrovasculares. La inflamación no es el único vínculo entre la artritis reumatoide y las enfermedades cardíacas. Distintos trabajos también encontraron otros factores de riesgo, como es la hipertensión. Un estudio señaló que la inflamación de la artritis reumatoide se puede relacionar con una presión arterial más alta, por eso está la hipertensión. Otro factor de riesgo es la obesidad. The Arthritis Foundation señala que los dolores articulares asociados con artritis reumatoide pueden dificultar el ejercicio y eso pues causa un aumento de peso, ¿no? Por eso se da la obesidad. La dislipidemia, ¿ok? Las personas con artritis suelen tener alteraciones en los niveles de colesterol, como un aumento del colesterol LDL, que es el que se conoce como malo, ¿no? Y una disminución del HDL, que se conoce como el bueno. Y esto pues aumenta el riesgo de aterosclerosis y de sufrir una afección cardiovascular. También fumar puede empeorar la inflamación de la artritis reumatoides y eso aumenta el riesgo de afectar los vasos sanguíneos, provocando la acumulación de placa. Y el síndrome metabólico, que esta afección es 2 veces más común en personas con artritis reumatoide en comparación con personas que no lo tienen, según lo informó Arthritis Foundation. El síndrome metabólico es un conjunto de síntomas que incluye otros factores de riesgo que aumentan la probabilidad de sufrir enfermedades cardíacas, como los niveles altos de azúcar en la sangre, el colesterol y la presión arterial. Y bueno, la buena noticia es que existen y se pueden incorporar distintas medidas para reducir este riesgo. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sugieren que mantengan una dieta equilibrada y sostenible, que está rica en vegetales, en frutas, en legumbres y cereales integrales, que realicen al menos 150 minutos de ejercicio aeróbico por semana. Por semana pues no es mucho, cuenten los 7 días, 150 minutos por semana, pues está bien. Pueden empezar caminando, ¿no? Y ahí mismo en su casa pueden estar en un solo círculo ahí en su casa. Mantener un peso saludable, evitar fumar o de ser posible pues dejar de fumar. Controlar cualquier afección de salud como la artritis reumatoide, la diabetes, la hipertensión o niveles elevados de colesterol que puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas y también tomar medicamentos, siempre en caso de ser necesario, recomendado y supervisado por un profesional de salud, ¿ok? Y bueno, este artículo lo saqué de palik.com. Las fuentes que ellos consultaron fue Arthritis Foundation, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y Estudios Científicos. Y este artículo fue producido por Tomás Vicente, que es periodista especializado en salud. ¿Okay? Y bueno, con esto voy a finalizar la clasecita del día de hoy. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back. 10:37, ya regresamos y vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos abarcando el manual para el maestro, el libro Un Curso de Milagros y la lección que nos toca por día de año. Hoy nos toca la lección 248 y nos toca el capítulo del manual para el maestro, el capítulo 9, que se titula ¿Se requieren cambios en las condiciones de vida de los maestros de Dios? Y bueno, aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. ¿Se requieren cambios en las condiciones de vida de los maestros de Dios? Donde se requieren cambios es en las mentes de los maestros de Dios. Esto puede entrañar o no cambios en las condiciones externas. Recuerda que nadie está donde está por casualidad y que nada en el plan de Dios es al azar. Es bastante improbable que en la formación del nuevo maestro de Dios los primeros pasos a dar no sean cambios de actitud. No hay, sin embargo, una norma fija al respecto, toda vez que el entrenamiento es siempre altamente individualizado. Hay quienes son llamados a cambiar las circunstancias de sus vidas casi de inmediato, mas estos son generalmente casos especiales. A la gran mayoría se les proporciona un programa de entrenamiento que evoluciona lentamente, en el que se corrigen el mayor número posible de errores previos. Las relaciones personales, en especial, tienen que percibirse debidamente y se tiene que eliminar la piedra angular de la falta de perdón. De lo contrario, el viejo sistema de pensamiento mantendrá aún una base a donde poder regresar. Wow. A medida que el maestro de Dios avanza en su formación, aprende más concienzudamente una lección, a no tomar decisiones por su cuenta. En lugar de ello, le pide a su maestro su respuesta, y es esta la que sigue como guía para sus acciones. Esto le resulta cada vez más fácil, a medida que aprende a abandonar sus propios juicios. Abandonar todo juicio, el requisito previo para poder oír la voz de Dios, es normalmente un proceso bastante lento, no porque sea difícil, sino porque se tiende a percibir como una afrenta. El entrenamiento del mundo tiene por meta el logro de un objetivo diametralmente opuesto al de nuestro programa. El mundo enseña que confiar en nuestro propio juicio es muestra de madurez y fortaleza. Nuestro programa enseña que abandonar todo juicio es la condición necesaria para la salvación. Y aquí les leí este capítulo. El día de mañana va a estar interesante también porque nos va a decir cómo dejar de juzgar. Aquí nos está diciendo que tenemos que dejar de juzgar y que la piedra angular es la falta del perdón. Ayer hablamos de esto también y lo reforzamos en la charla y meditación por la tarde del día de ayer. Si se lo perdieron, los invito a que hoy escuchen la repetición, que va a ser a las 3 de la tarde, seguido la repetición de Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Pero bueno, acá se lo decimos adelante, ¿no? Pero es muy interesante lo que les acabo de leer. ¿Qué es lo que se requiere en nosotros? Primeramente, pues cambio en nuestra mente. Ahí es donde se requieren los cambios, en nuestra mente. Si tú quieres ser un maestro de Dios, necesitas primeramente liberarte o desprenderte de toda ilusión. Y sobre todo, reconocer, ¿no?, que la piedra angular es el perdón o la falta de perdón, ¿no? Se tiene que eliminar esa piedra angular de la falta del perdón. Si no, nuestro sistema de pensamientos van a venir igual, van a venir siempre. ¿No les ha pasado que de repente están muy inspirados, están muy conectados con el presente, están muy conectados con su ser y dicen, ah, qué bonito es esto, ¿no? Y de repente, como había una o que otra información en nuestra mente que no fue perdonada, llamémosle personas o llamémosle acontecimientos del pasado, que de repente pues entonces llegan y toda esa sensación de conexión que se tenía se pierde. ¿Por qué? Porque ahí está la piedra angular, ¿no? Entonces regresamos a ese viejo sistema de pensamientos en el que pues no nos gusta estar, pero que como ya estamos tan acostumbrados, nos permitimos, nos damos el permiso de volverlos a sentir, de volverlos a experimentar y de volver a reaccionar. Suena muy, muy loco, ¿verdad? Muy, muy manifiesto del ego. Sin embargo, pues ahí seguimos, ¿no? A veces. Y a medida que el Maestro de Dios va avanzando en la formación, nos dice que aprende a tomar las decisiones de una forma consciente. Cuando nos decía concienzudamente una lección, ¿no? A eso se refiere, a no tomar decisiones por nuestra cuenta. O sea, le pide a su maestro la respuesta y así sigue la guía de escucharlo y decir, ah, ok, aquí voy seguro, aquí voy segura. Y es cuando suena más fácil. Por ejemplo, cuando ya llega un momento tal vez en nosotros en que nos rendimos al presente, ¿no? Bueno, me gusta mucho decir eso de rendirse al presente, como nos dice El Poder de la Hora en el libro, es que dice, te vas a rendir, ríndete al presente. Ahí no tienes pierde, ¿no? ¿Por qué? Porque te estás asegurando de no escuchar a tu mente, de no escuchar el pasado, de no preocuparte por el futuro y de no creerte lo que estás viendo. Simplemente te rindes al presente, y en el presente no existe nada de eso, ¿no? Y entonces, cuando estás en ese momento, pues abandona uno todo el juicio, ¿no? Y se dedica a escuchar esa voz, que a veces le llamamos la voz de Dios, la voz del alma, la voz del ser, la voz de los guías o maestros. Y sabemos, ¿no?, que cualquier decisión que vayamos a tomar va a estar guiada por él, o por esa presencia divina, o por esa energía. Es cuando realmente confiamos en el proceso de la vida. Es cuando realmente ponemos todo pues nuestro ser en el momento presente. Y bueno, iba a decir nuestro ser humano, nuestra persona, ¿no? Y reconocemos que se hace la voluntad de Dios. A veces esto viene en conjunto de mensajes que pues no hay duda ahí, ¿no? Que de repente dices, ¿qué decisión tomo? ¿Qué le digo? ¿Que sí o que no? ¿Hago esto o no lo hago? Y de repente pues nos tomamos y decimos, bueno, que se haga tu voluntad, vida o Dios. Y entonces sabes que si tú dices sí o dices no, va a ser el camino correcto o la decisión correcta a tomar. Yo a veces pues así me pongo a preguntar que si no es lo correcto para mí y yo decido esto, pues que no se dé. Y así sabré que eso era lo correcto, ¿no? Y que yo estaba equivocada. Y eso, quieran o no, a mí me deja tranquila, me deja en paz. Y se quita como que ese otro pesar, ¿no? De decir, ah, no se dio lo que yo quería, ¿no? Pues se quita eso, ¿por qué? Porque se sabe que se dio lo que se tenía que dar, como se tenía que dar. Y está muy, muy interesante lo que les leí al principio, ¿no? De que hay que recordar que nadie está donde está por casualidad y que nada en el plan de Dios es al azar. Porque a veces pensamos que nosotros logramos esto, o porque nosotros no hicimos esto, porque no nos ayudaron, entonces por eso estoy acá. Nada de esto. Nadie está donde está por casualidad. Es tu proceso, es mi proceso. Todo lo que has vivido, si te gusta recordar del pasado o querer aprender del pasado que ya no existe, pues también recuerda que no estás donde estás por casualidad. Nada en el plan de Dios es al azar. El plan de Dios es que tú estés donde estás ahorita, donde yo estoy, donde estoy ahorita. Ese es el plan de Dios. Nos guste o no nos guste, lo califiquemos o no, esto es lo que tenemos que vivir. Si lo vemos de esta manera, no hay que verlo con decepción. Recuerdo, ahorita me vino a la mente, ¿no? De que un día que le estaba dando pues una charla a una sola persona, o podría decir que una charla, ¿no? Que estábamos hablando. No es que lo estuviera aconsejando, sino que le estaba hablando de algo parecido. Y le decía algo muy, muy similar a esto, ¿no? Al final. Y entonces era como primero, pues sí, acepto. O sea, esto es la voluntad de Dios. Lo quiera yo o no lo quiera, se me hagan las cosas o no, se me den o no se me den. Y entonces de repente, recuerdo que en esa ocasión le dije a esa persona, ¿no? Prácticamente esto, que donde estaba, pues ese era el plan de Dios, y aunque él quisiera hacer otras cosas, pues si eso era lo que tenía que vivir, pues así lo iba a vivir, ¿no? Y recuerdo haberle visto el rostro así como de pasar a una ¿cómo lo pongo? A una facción, o sea, de su rostro, de estar así como que, ok, a pasar a, así como diciendo, ¿esa es su voluntad entonces? O sea, no importa qué tanto me esfuerce. O sea, que vi cómo vino nuevamente el ego a su mente en ese instante, ¿no? Y ahí fue cuando me di cuenta, así es como funciona la mente. A veces agarramos ciertas cosas y dices tú, pues esto me hace sentir bien, entonces lo voy a tomar y voy a dejar a un lado lo que me está haciendo sentir culpa, ¿no? Pero si hay algo que me recuerda otra vez la culpa, lo voy a volver a sentir. Entonces, uno no se abre totalmente a la experiencia, como esta piedra angular, ¿no? De la falta del perdón. Así también, podemos agregarle, asociarlo, la culpa a la falta de perdón. O sea, siendo como un sinónimo. Yo sé que no son sinónimos, ¿no? Pero si ahorita lo veo desde este enfoque, pues sí, hace sentido, ¿no? Porque si una persona siente culpa por lo que está viviendo o por lo que vivió, que tal vez uno piensa, es que yo no hice esto, es que yo debía haber hecho esto, es que yo pude haber hecho más, es que yo no hice, no dije, o qué sé yo, ¿no? Entonces tienen ese sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque no hay un perdón de su propia mente, de nuestra propia mente, de decir, pues la verdad, haya hecho lo que haya hecho, como lo haya hecho, ese es mi camino, ese es mi trazo que tengo que vivir, que tenía que vivir, no es al azar. No estuvo por casualidad, de repente estaba aquí y ahora ya estoy acá. No es casualidad, está muy bien trazado nuestra línea. Y por eso a veces, por más que queramos, por más que deseemos que la situación sea distinta, va a ser como tiene que ser, como se está viviendo, como lo estás viviendo. Y es perfecto, aunque nosotros no lo veamos así, en la perfección de todo el universo, de todo lo que se está moviendo, tú estás ahí en el lugar perfecto, en el lugar ideal, en la pieza ideal. Si te quieres imaginar un rompecabezas gigante, ¿no?, en el que todos somos uno, toda esa pieza gigante, tu pieza embona ahí donde tienes que estar. Tú. Entonces, si la sacamos, ¿qué va a decir? No, falta algo aquí. Tiene que ponerse aquí, Janet. A ver, tienes que estar aquí. Y yo, no, muévanme a otra parte. Pero es que no encajas en otra parte. Aquí es donde está perfecto. Ok, entiendo esa parte. Y me ponen ahí la pieza del rompecabezas. Y ya todo está en perfecto, en perfecta conexión con el todo de ese rompecabezas, ¿no? Si no lo había visto así, les iba a dar este ejemplo del agua, ¿no? De que cuando vemos el agua del océano, o de un río, o de un riachuelo, pues nosotros vemos correr el agua y la vemos como una sola, ¿no? Toda el agua. Pero si lo vemos con microscopios, veremos ahí todas las partículas. Igual, somos parte de esa. Y por más de que nosotros nos queremos agarrar de tal vez de una rama, pues la vida te dice, no, en la perfección de este fluir, tienes que fluir con todo esto, tienes que estar ahí enseguida. Si no, se hace un desorden. Entonces, cuando tú estés viviendo algo que realmente no lo comprendas, no lo entiendas, lo rechaces, no te guste, te dé miedo, te cause ansiedad, recuerda que ahí donde estás, donde nos encontramos ahorita, es en la línea perfecta. Eres la pieza perfecta del mundo perfecto. Entonces, ¿qué nos toca? Pues escuchar. Si tenemos miedo de tomar decisiones, de decir cosas, de hacer cosas, escucha a tu maestro, escucha a Dios. Y recuerda que siempre se está haciendo la voluntad del todo contigo. Y a medida que vamos avanzando y que vamos comprendiendo todo esto, abandonamos todo juicio, que es el requisito que se necesita para poder oír esa voz que necesitamos escuchar y que es la que nos da paz, que es la que nos da alivio. Ok, bueno, ya me extendí bastante. Voy a pasar directamente a la lección. Hoy nos toca la lección 247 y miren, va a quedar mucho más claro. Recuerdan la piedra angular, ¿verdad? La falta de perdón. Bueno, y la lección nos dice: sin el perdón aún estaría ciego. Sin el perdón aún estaría ciego. El pecado es el símbolo del ataque. Si lo veo en alguna parte, sufriré. Pues el perdón es el único medio por el que puedo alcanzar la visión de Cristo. Permítaseme aceptar que lo que su visión me muestra es la simple verdad. Y sanaré completamente. Ven, hermano, déjame contemplarte. Tu hermosura es el reflejo de la mía. Tu impecabilidad, la mía propia. Has sido perdonado y yo junto contigo. Y aquí viene la parte de la oración. Si pueden, cierren los ojos o traten de poner más atención a esta última parte. Así es como quiero ver a todo el mundo hoy. Mis hermanos son tus hijos.

Y también las personas que se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit, los invito a que hoy no se pierdan la repetición a las 2 de la tarde, seguido de la repetición de este programa, o quien ya lo escuchó y lo quiere volver a escuchar, hoy a las 2 de la tarde, la repetición de lo mejor del deporte con Rabbit. Él les trajo todo lo que acontece en el mundo del deporte. A las 3 de la tarde voy a poner nuevamente la grabación de la charla y meditación de encuentros existenciales para las personas que quieren meditar el día de hoy. No se lo pierdan, de 3 a 4 de la tarde, ¿ok? No lo hacía, es la primera vez que lo voy a poner en repetición de otro día, por lo mismo de que pues las páginas pues no están los audios, más que en la página de archive.org, que ahí es donde me pueden encontrar, que ya les había comentado, ¿verdad? Pero por el momento ahí está. Me despido de todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Y también no se pierdan nuevo el programa en vivo Venus vs. Marte en compañía de Eduardo Lobo de 7 a 8 de la noche. Bye bye.